los maestros que trabajan con la alcaldía ya no están. Y es por eso que de tiempo hemos alcanzado hasta el vaciado, ya está vaciado el laboratorio, pero lastimosamente no está puesto la cerámica. Eso es la situación de nuestro laboratorio, pero estos días ya deben estar contando con, yo pienso, con los maestros que de nuevo, año tras año, creo que hacen su contrato. Es así que se está coordinando por esa situación también, para que los papás, muchos han ido, inclusive yo he ido a la hora quedada y un poco más, he estado en el lugar de donde teníamos que concentrarnos, y muchos papás, muchas mamás han llegado, porque hemos comunicado también que hemos suspendido, pero no hemos podido alcanzar a todos los padres de familia a informar. Entonces hemos ido, me he hecho presente allá, les he informado a los que han llegado, y poco molestos los papás también, se les entiende, pero se han ido muchos. Entonces en ese sentido, hacer conocer ese aspecto, pero no solamente eso, ¿no? Siempre también cuando vienen nuestras autoridades, nos comprometen mucho más. El compromiso no solamente ha sido ahí. Nos hemos subido a la parte de encima. Nosotros teníamos un POA de esta gestión, que era de 180.000. Solamente nos alcanzaba para el techado, para que no entre la agua, todo eso, darle techo a la segunda fase de nuestro laboratorio. Pero ese día, ¿no?, así conversando, negociando también, con el apoyo de don Fausto también, se ha podido lograr también la conclusión de las obras inconclusas de nuestra unidad educativa. No, ustedes muy bien saben de que aquí atrás, a mi izquierda, están ya de varios años la losa, que tenemos de dos aulas abajo, ¿no? Entonces, en esa oportunidad se ha podido concretar ese apoyo más, ese financiamiento más, y en esta gestión se estaría yo creo que ya debe estar en etapas de licitación, por lo menos, yo creo, no sé. Muchos se tardan en cada situación, pero sabemos de que cada púa del año recién empiezan a moverse en meses de mayo, junio, recién empiezan a trabajar. Entonces esperamos de que esto se cumpla. Y estarían concluyendo cuatro aulas encima de nuestro laboratorio, estarían dos, y a este frente también estarían otros dos aulas. En total estaríamos, se estaría implementando y construyendo en esta gestión, con la contraparte de nuestro POA, cuatro aulas más. Bueno, esperemos de que esto se cumpla, pero me han dicho que ya va a ser obra fina más, ¿no?, para entrar. En ese sentido, hay ese compromiso con nuestras autoridades y con el apoyo de nuestros ejecutivos del Distrito 8 a nivel juntas escolares. Vamos a hacer fuerza y de que se cumpla, ¿no? Pero ya está todo. Yo más adelante todavía no está llegando. Lo voy a invitar para que también nos saque de dudas y quedemos un poco más conformes con las explicaciones también, que él tiene más conocimiento, ¿no?, en este aspecto. En ese sentido, hacer conocer esta situación. No sé, de repente algo me estoy olvidando, señoras del directorio. Otro aspecto. Ah, sí, me olvidaba, hablando de obras inconclusas, ¿no? Las graderías de nuestro tinglado van también por ese lado, entonces, pero sabemos de que hay que, no es, cuando nos dicen las autoridades se va a hacer esto, ahí no acaba, más bien es una meta de partida para que la directiva o el quien esté de hoy en adelante se ponga a trabajar, porque he visto de que siempre nos dicen, les vamos a dar o les van a llegar y esto se va a atender al colegio, pero ahí no acaba, hay que gestionar, hay que estar encima del proyecto, ¿no? Días, hay que ir, o sea, hay que estar parado para que esto se cumpla, si no, no funciona, señores papás. En ese sentido, ojalá esto se vaya trabajando en la brevedad posible. Vamos a hacer fuerzas para que esto vaya en buen camino. El financiamiento que se está dando a nuestra unidad educativa es de 1 millón. Vamos a tener que estar siempre, ¿no? Los papás, si es que en todo caso, siempre también vamos a necesitar el apoyo para que todo esto se realice así. Como les había dicho, posteriormente vamos a invitar a nuestros ejecutivos para que también hagan uso de la palabra y nos despejen algunas dudas que de repente tenemos en nuestros madres de familia, padres que... Para eso también se viene a la reunión, ¿no? No habiendo otro punto que referirme, señores papás, no sé, les cedo la palabra. De repente tienen alguna noción, alguna inquietud que podríamos tocar en estos momentos antes de pasar a otro punto. Tienen la palabra, señores padres de familia, madres. Sí. alguna noción de los padres de familia, de repente también más adelante cuando tengamos la participación de don Fausto, vamos a poder tocar. Procedemos con nuestro orden del día, señores papás, estamos de acuerdo.